Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana conocemos a Amadeo Acero, realizador audiovisual y representante de Caverna Cine. Nos hablará sobre sus inicios y sobre El Coraje de las Manos, corto seleccionado en el Festival de Cortos Independientes de Sydney, Australia. Yo estudié en la Escuela Provincial de Cine y Televisión, allá por el año 2004. Empecé la Escuela de Cine, conocida como EPCTV, aquí en Rosario. No sabría decir un dato importante, más bien impulsado por intereses de la adolescencia, liados con el cómic, hice empezar la carrera de cine. Posteriormente, en la escuela fueron apareciendo contenidos y materiales que fueron generando un interés por el cine social, el cine documental de la década del 60, del 70, en Argentina, en América Latina, en Santa Fe, está el Instituto Provincial de Cine de la ciudad de Santa Fe, fundado por Fernando Birri. La Escuela de Cine de acá de Rosario tiene toda una impronta ligada al cine documental social, esa escuela. Todo eso comenzó a generarme una inquietud, un interés por este cine, ¿no? por el cine documental, tanto en Argentina como en América Latina. Haber visto y conocer el neorrealismo italiano, de la Nouvelle Vague en Francia, ¿no? Es decir, diferentes enclaves y géneros cinematográficos que, bueno, fueron configurando una idea hacia lo documental y hacia lo político, ¿no? Es decir, un cine comprometido social y políticamente. Mi filmografía, precisamente, te podría comentar que comienza con este cortometraje. Anteriormente tengo diferentes materiales filmados a nivel educativo. Yo soy docente de nivel medio y de nivel superior, cortometrajes acerca del barrio Refinería, con el cual hemos participado en un festival de cine escolar en el año 2018. En Córdoba, el festival se llama Festicortos. Fue una muy linda experiencia con alumnos de escuela secundaria. Estoy hablando de la escuela Fontana Rosa, es una escuela que funciona en zona norte de Rosario, ¿no? Donde la idea fue realizar un documental de la zona, ¿sí? Entonces realizamos un documental de Refinerías, donde hoy se encuentra el complejo Puerto Norte, sí, que antiguamente funcionó la fábrica de refinería de azúcar. Bueno, un poco fue relatar esa historia, y con este cortometraje participamos en este festival de cine escolar. Tengo otros materiales realizados para el Ministerio de Salud de la Nación durante los años 2014 y 2015, y durante los años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De alguna manera, así se compone mi filmografía, que actualmente tiene este cortometraje, El Coraje de las Manos, un cortometraje documental, como una producción, como mi última producción, ¿no? El documental trata sobre las huelgas, las resistencias obreras en Villa Constitución, allá por los años 74 y 75, y las luchas obreras en el cordón industrial de Villa Constitución. Estamos hablando de fábricas como Asingar, Metcon, fábricas metalúrgicas de la zona, que se oponían tanto a la empresa. Recordemos que en el directorio de la empresa aquellos años, el presidente de ese directorio era Martínez de Hoz, ¿sí?, que posteriormente iba a ser el ministro de Economía de la dictadura a partir del 24 de marzo de 1976, y como a la burocracia sindical, ¿sí?, lo que se conoce como ese liderazgo sindical, que tenía esa fuerte resistencia de parte de las bases obreras, en su mayoría peronistas, y que configuran esa política, podríamos decir, ¿no? El relato está anclado en una pintura de una artista plástica de Villa Constitución, que se llama Alicia Lanner. Pinta un retrato de esos obreros detrás del alambrado, el alambrado de la fábrica, ¿sí?, durante la toma de fábrica, durante la huelga, y una nieta, uno de esos obreros que estuvo en esa toma de fábrica, cuando vio el cuadro, vio la pintura de Alicia, recordó a su abuelo, ¿sí?, recordó a su abuelo en esa una postura combativa, una postura de resistencia, como todos los obreros en aquel episodio, y decide quedarse con la pintura. Entre estos tres elementos, Verónica Parada, que es esta nieta, es una de las personas que aparece en el documental, la pintora Alicia Langer, y el cuadro, que se llama El coraje de las manos, de allí el título homónimo del documental, se configura el documental, ¿no? Dura 13 minutos, fue muy grato la nominación, es decir, de haber quedado el participante del Festival de Cortos Emergentes, de Cine Emergente, de Sydney, en Australia. Me han notificado precisamente que el corto queda seleccionado, y bueno, esperamos participar. El festival se desarrolla en julio, va a ser del 2 al 8 de julio, y bueno, se va a poder seguir, es un festival online, va a ser en la modalidad online, se va a poder seguir por redes sociales. Desde la realización, en cuanto a la idea y la dirección, estuvo a cargo mío, después en el rol de cámara y dirección de fotografía, Agustín Varas, eso es un camarógrafo y organizador de Rosario también. Joel Cimino estuvo a cargo del sonido, el sonido directo y la postproducción de sonido. Entre los tres, lo que se conoce como un equipo mínimo en cuanto al abordaje de estas historias, que suelen ser historias intimistas, historias donde los protagonistas encuentren en diálogo con el equipo, tanto con el director como con el equipo en general, suelen ser equipos mínimos, y entre los tres realizamos este documental, ¿no? Por supuesto con la participación del historiador Ernesto Rodríguez, que es quien va desarrollando un relato histórico que se articula con la pintura, con la participación de Alicia Lanner, la artista, la pintora, y Verónica Parada, ¿no?, con el recuerdo de su abuelo en este cuadro El coraje de las manos. El documental, en el momento, es el trabajo que tengo publicado, expuesto, digamos, en www.elcorajedelasmanos.com. Es una plataforma online donde poder acceder y ver el documental. Por el momento, tal vez ligado a la situación de pandemia que estamos atravesando, no tengo una idea nueva, o no estoy participando de una idea más allá de las ideas colectivas que siempre surgen de la actividad docente, digamos. No tengo una idea de realización concreta, ¿sí? Eso siempre es tal vez un trabajo permanente del realizador, el pensar nuevas ideas, ¿sí? Sí te puedo decir que es, siempre estoy en esa búsqueda, ¿sí? Con la mirada puesta en la sociedad, etcétera, ¿no? Horizonte sesgado, inalcanzable, consume lentamente el final del día, bocinas, llantos y brisa, una noche oscura, indescifrable, lastima fuertemente mi autoestima. Final de toda jornada, indescriptible, deshace mi anhelo de construir quietud, pantallas y risas, opio de este siglo imperdonable, dignifica el mero hecho de existir. Arsenal sobre cuadros que no dicen nada, limitando la razón para sentir la caricia del placer. Inhalo el humo de mi cigarrillo para saber si sigo viva. Escupiendo inoportunas palabras se oyen voces desafortunadas, pura ingratitud, lágrimas, sangre y sal. Clics modernos. Continuamos en Clics Modernos y ahora conocemos a Javier Russo, creador de Superpiba, la historieta de una chica que, con sus aventuras, nos recuerda a lo mejor de la historieta nacional. Recorremos sus inicios, hablamos del concurso de dibujo que todavía tiene su cupo abierto y conocemos sus planes cercanos. Javier Russo, en Clics Modernos. En el mundo del cómic empecé en los 90, o sea, cuando tenía 20 años. Yo en este momento tengo 48. Estaba trabajando de cadete en una agencia de publicidad y mis amigos, tenía muchos amigos en el Parque Rivadavia, punto de reunión acá en Buenos Aires de los comiqueros en los días domingo, y un día dije, bueno, vamos a hacer historietas, y con los chicos de un fanzine run que también dibujaban intentamos sacar algunas adelante, pero quedaron en nada. Luego empecé a trabajar en publicidad, me casé, pasaron un montón de cosas por el medio y quedé como lector simplemente, aparte de lo que es escribir. Y hace unos años, tipo, bueno, ya voy a llegar a los 50 años y nunca hice una historieta que se haya publicado. Y empecé a tantear, empecé a buscar dibujantes, de, más o menos de lo que tenía interés en hacer, y localicé a Emiliano Urich, que no lo conocía de antes, no conocía que él ya había trabajado en Perfil, en editoriales de afuera, que venía con un expertise bastante importante. O sea, no lo conocía, o sea, esa es una de las cosas que tiene el lector, que desconoce quiénes están laburando, quiénes no, qué hacen. O sea, si no lees un medio especial, no te enterás. O sea, si solo te dedicas a leer revistas, y más ahora que es todo online, no conoces a quienes dibujan. Lo conocí y nos pusimos a charlar y empezamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, porque todo el mundo hace cosas tipo El Cazador y yo quiero hacer algo que pueda leer todo el mundo. O sea, yo quiero hacer algo que un papá se lo pueda mostrar a sus hijos recontento y que los pibes no vean chocolate, sangre, mutilaciones, muchos puteos. Y fuimos apuntando, digamos, de a poquito, haciendo pruebas. O sea, si hubieras visto los primeros guiones de Superpibes eran horripilantes. No es que ahora sean mejores, sin embargo, en ese momento eran completamente distintos. Hasta que nos salió ese estilo toon, infantil, que es para chicos, pero en realidad los están leyendo todos. O sea, estoy recibiendo notificaciones de gente adulta, de gente que vivió su infancia leyendo Villique en Anteojito, que son todos más o menos de mi edad, de chicos, pero digamos que el público son unos 12 años, entre 12 y 15 años. O sea, que uno esperaría que estuvieran leyendo cosas más sangrientas, más de anime, más de manga, y bueno, se engancharon con eso. Todo el cómic norteamericano, el dramatismo japonés, los japoneses son así, te hacen puro dramatismo, o sea, incluso en las que supuestamente son comedias, te hacen una gran Disney, que te hacen comedia, pum, golpe dramático, vuelta a la comedia y así van. O sea, te moviliza, los movilizan mucho a los lectores, como para que sigan enganchados en la historia. Y bueno, obviamente el cómic europeo, lo que es Spirou, la revista Spirou, la revista Pilote, Franquín, Pello, digamos, por ese lado que mamamos mucho nosotros en nuestra infancia, que ahora, recién ahora, se están republicando cosas europeas acá en Argentina. O sea, Asterix, Lucky Luke, Los Pitufos, pasaron 30 años que nadie los editó. Y todo eso los dibujantes y los guionistas de mi generación lo mamaban como si fuera, no sé, ir al kiosco a comprar un alfajor. ¿Cómo se gestó? En realidad se iba a llamar Superpibe. Íbamos a hacer un personaje que se llamaba Superpibe. Y cuando fuimos a ver si ya existía uno, o sea, sabíamos que existía Superpibe, de la morenita que tenía una chocolatada. Pero habían pasado tantas décadas desde que había salido esa marca que pensamos, bueno, a lo mejor la dejaron libre y la podemos usar. Y hacemos un personaje que se llama Superpibe. Fuimos, no, estaba registrado por Odol, por la morenita. Los dos conservaban el nombre, uno para un dentrífico que existió en su momento y los otros para la chocolatada. Y se nos ocurrió probar con el femenino. A ver, poné Superpiba. Y salió Superpiba, que estaba libre. O sea, estaba libre en el registro de marcas y la avanzamos por ahí. Cambiamos el género y seguimos igual. Después, originalmente Superpiba no era como estaba ahora, tenía poderes, era superpoderosa, o sea, era una especie de mini Superman infantil, iba a ser en formato revista. Y después nos quedamos pensando, ¿y qué vamos a hacer con esto? Porque como viene la mano, no nos van a publicar nunca. O sea, no nos conoce nadie. Las editoriales no están editando ese material. No vamos a tener, digamos, banca para salir. O sea, no, en ese momento estábamos los dos secos de plata totalmente, como para hacer una promoción, imprimir por nuestra cuenta. Una cosa que me había quedado cuando trabajaba en agencias de publicidad era la parte de medios. O sea, si bien yo no estaba en la parte de medios, conocía un poquito la dinámica de los medios del interior. Que existían los diarios nacionales, los regionales importantes, y después había pequeños semanarios en diferentes ciudades, y dijimos, bueno, vamos a apuntar hacia ellos. Vamos a empezar a llamar uno por uno a preguntarte si querían publicar Superpío. Y así empezamos. Llamamos a 100 diarios, a 100 semanarios, mejor dicho, a 100 periódicos, que sí, que no, que sí, que no. De a poquito fuimos enganchando hasta llegar a, en este momento, unos 110. O sea, prácticamente el contacto fue de venta, pero bueno, así. Queríamos buscar algo que reemplazara todas las historietas que dejaron de salir. Que fuera algo que, no sé, pudiera leer mi hija de 8 años, o que pudiera leer un pibe de 12 y se llevara algo más que simples. ¿Cómo decírtelo? Que algo más de que un simple video o un videito de internet, que, o sea, son bastante efímeros y que les quede algo. Vos fíjate que ahora sacamos un par de historietas paralelas, que eran la perrita Pupi, que era una perrita de la calle, y la del Enciclopedia Galáctica, que eran dos personajes de Super Piba que supuestamente iban a empezar a dar pequeños tips de historia o de ciencia, y terminaron siendo medio morbosos, ¿no? Iba a ser un poquito más amplio, o sea, íbamos a hablar de las pirámides, del nacimiento de los pollitos, un montón de cosas más, y bueno, nos agarró el morbo y salió así. Todo el día a diario, esquinas del extra radio. Somos de la familia, enciende tu radio en el barrio. No sabes de qué hablo, búscame en el diccionario. Si hacerte lo más difícil, no lo creo necesario. Lo quiero, no lo tengo, lo tengo, ya no lo quiero. Este vago redomado, sin trucos en el galero. Que vengas contra mí, no va a quitarte las espinas. Y yo justo de la casa y las esquinas. Y de lo que tú opinas, chico, a mí no me lo cuentes, no. Que ya con lo mío, mira, tengo suficiente. Aquí hay tramposos de mentes afiladas y elegantes, con ojos en la espalda y al final llegamos antes. Son miradas desafiantes que brillan como diamante. Quieren llegar primero y este toro va adelante. Antes todo era distinto, pero nada es igual. Por eso sigo caminando, solo por la junta voy yo. Uno por mi clan, son dos por esta vida al barrio. Así pasamos días, hojas del calendario. Uno por mi clan, son dos por esta vida al barrio. Directamente de la cancha al escenario. Fantasías animadas con las que sueño despierto. Ando por la ciudad y duermo con un ojo abierto. Y es que acierto en la primera jugada que te hago. Solo chocando copas yo vengo causando estragos. Voy preparando el trago, sé que sabe más amargo. Y sé que sin embargo a ti no te saldrá barato. Es que ya estoy un poco viejo para juego de novatos. He visto gatos flacos revisando mi basura. Mira, quieren la cura para todos los males. Y ahora verás muy bien que no somos legales, porque lamentablemente no somos iguales. Hoy, ¿con qué me sales con tu cuento de que veneno te han dado? Por el día y la noche solo como un loco andado y tirado en la casa y sucio como un desperdicio. Aquellos momentos antes que perdiéramos el juicio, solo yo me lancé del precipicio. Uno por mi clan, son dos por esta vida barrio. Así pasamos días, hojas de calendario. Uno por mi clan, son dos por esta vida barrio. Directamente de la calle al escenario. Uno por mi clan, son dos por esta vida barrio. Así pasamos días, hojas de calendario. Uno por mi clan, son dos por esta vida barrio. Directamente de la calle al escenario. Según el mapa que llevamos, creo que estamos perdidos. No es por cosa de tinte, no somos tan parecidos. Bienvenido a este nido donde cantan las cotorras. Aquí se vive rápido, si no tienes no corras. Con la carta más alta yo tengo el as. Aunque hemos hecho demasiadas cosas malas, prima, ¿dónde van las balas que tiras que no me alcanzan? Será mi paso lento, menos corro, más avanza. Ya que no tengo tiempo de escucharte, no me hables a mí de bobos. Prefiero las esquinas y el boom boom, ya por todo el globo con mis lobos. Aullando fuerte venimos ahí en la noche, ellos quieren tirarme a mí, pero ni en broma ni en sueños. Uno por mi clan, son dos por esta vida al barrio. Así pasamos días, hojas de calendario. Uno por mi clan, son dos por esta vida al barrio. Directamente de la calle al escenario. Uno por mi clan, son dos por esta vida. Así pasamos días, hojas de calendario. Uno por mi clan, son dos por esta vida barrio. Directamente de la cancha al escenario. Vida barrio, vida radio, vida barrio, vida radio, vida barrio, vida radio, vida barrio, vida radio, vida barrio, vida radio, vida barrio, vida radio, vida barrio, vida radio, vida barrio, vida radio. Lo que te decía, 110 medios chiquititos del interior, por ejemplo, no sé, La Mañana de Victoria en Entre Ríos, o Rufino Web, la ciudad de Rufino, 3 en Uruguay, que eso fue un poquito antes de la pandemia, que un día dije, bueno, vamos a trascender fronteras, y empecé a contactar por email, en este caso, a todos los medios que se me cruzaban de Uruguay, 3 me contestaron positivo, y los contacté. Y empezamos a publicar y ahí están, hace un tiempo, van bastante avanzados, más o menos los tres a la misma altura, porque cada medio empieza desde la tira 1, ya vamos por la 128. Y la otra es que tuvimos que modificar todo para hacer, digamos, entre 4 y 3 tiras por semana, si lo teníamos que hacer una tira diaria, no íbamos a dar el tiempo nunca, y aparte tenemos nuestros propios trabajos. Si bien llegaban de a poquito pequeños demostraciones de afecto, les decimos nosotros, pues algún dibujante que te dibuje los personajes y te los envíe, es un poquito un premio que uno se siente reconocido. Pero también queríamos, digamos, motivar un poco a que dibujaran los que no son profesionales. O sea, cualquiera que ama dibujar, bueno, darle como un Inktober con un premio. Ese premio, bueno, la verdad que no es un gran dinero, pero bueno, a un pibe de 18 años que de golpe le puede interesar más que un profesional de décadas dibujando, que para él es un vuelto. Y de esa manera, bueno, de golpe nos han mandado trabajos bastante interesantes, otros que son bastante amateurs, pero bueno, con mucho espíritu, mucho trabajo. Ahora el 15 de abril, entre todos los trabajos, tenemos que decidir quién se lleva el primer premio y quién se lleva el segundo premio. Es todo un tema, porque la verdad que han mandado trabajos muy buenos y sería injusto entre todos ellos tener que elegir uno sobre todos los demás. Pero bueno, es así también, vamos a tener que hacer un poquito de toma de valor y decir, bueno, se ganó estos dos los premios y el resto... Lo siento, muchas gracias por participar y bueno, tratar de mencionarlos la mayor cantidad de veces posible. Aparte de los medios regionales, que bueno, en alguna parte dentro de la página están con sus loguitos todos descritos en qué ciudades se encuentra. Vos entras a la página, a la fanpage de Superpiva, que es en Facebook, podés entrar a www.superpiva.com. Te va a redirigir a Facebook, nunca pagamos una página, digamos que solo la redirección, y el dominio, que es un regalo de un pariente. Y ahí vas a encontrar hasta la última tira publicada en los álbumes de fotos. Después, bueno, está en Instagram y Twitter, y tratamos de estar en más redes sociales, pero la verdad que lleva mucho tiempo y es muy difícil estar en todas, y siempre surge una nueva y desaparece una. Entonces decimos, bueno, las tres principales redes sociales, ahí pueden encontrar todo el material gratuito. No es que nosotros tenemos publicado un libro, decidimos darlo gratis. Entran ahí, se pueden bajar los PDF y si no, lo leen online. La verdad que es un año bastante complicado. Teníamos planes de hacer una novela gráfica. Incluso ahí en algunos sitios salió una novela gráfica donde también participa Superpiva, que se juntan 11 personajes. De historieta nacional que se llama Ucronomicon, que incluye el Caballero Rojo de Tony Torres y bastantes más, hasta sumar unos 11 personajes. Pero nosotros queríamos hacer otra novela gráfica un poco más allá, con ese estilo. Y mientras tanto tratar de publicar Superpiva. Tratar de sacar las 128 tiras que se publicaron hasta ahora en formato papel y bueno... Acá ya la recopilación de la primera aventura completa. Estamos en eso, nos está costando un montón conseguir imprentas, nos está costando un montón conseguir diagramadores, o sea, un montón de cosas que no es que abunden, o sea, mucha gente nos dice que sí, pero a la hora de los bifes no llegan a terminar el trabajo. Planes, bueno, seguir con esto, fantasías muchas. Tenemos muchas ganas de hacer cientos de cosas. El tiempo, por desgracia, nos limita. Y también el espacio físico, digamos. O sea, no hay muchos soportes donde meter el personaje. Si no, los meteríamos hasta en las papas fritas. ¿Me quedé con las papas fritas? No, fue muy buena. Esa te la voy a robar, inclusive. Y pues bueno, hasta ahí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este bello podcast.